¿Cómo te lo digo? Que te necesito. No encuentro palabras para convencerte que llevo en mi pecho un corazón que te ama. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Y voy amarte toda la vida. Arriba todo el mundo. Tonta, ¿cómo quieres que te quiera? Que te quiera si me tienes trabajando. Tonta, por las noches yo no duermo, en el trabajo no trabajo y pensando. Que llore, que llore.